arrancamos, creo que fue el lunes, Beto, con la publicación de una nota que tenía que ver con la prisión domiciliaria de un condenado por abuso sexual agravado. Aquí tuvimos el testimonio de la mamá de la víctima haciendo referencia a esta situación, y dejaba claramente planteado de que no cuestionaba, digamos, la decisión en sí, sino que lo que sí cuestionaba es que a su entender se había vulnerado la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que es la 27.372, de por lo menos haber notificado y haber avisado, digamos, que sí, saber que la, claro, iba a dejar libre a esta, exacto, persona, exacto, que el abusador de su hija, el violador de su hija, estaba con una morigerada, ¿no? Y habiendo cumplido, digamos, o faltándole cumplir más de la mitad de la pena. Y es un tema que se ha hablado y mucho en los medios nacionales. Se ha hablado muchísimo en los medios nacionales, todavía se sigue hablando. Y vamos a conversar sobre ese tema con el defensor oficial, con el doctor Diego Araujo. Diego, bienvenido a BCI Radio. Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán, te estamos saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Diego. Bueno, ¿cómo te trata la cuarentena, Diego? ¿Cómo que, Bien, bueno, nuevas modalidades de laburo, ¿no? De afrontar el trabajo, y bueno, hay que ayornarse permanentemente y tratar de afrontarlo de la mejor manera. A ver, claro que se sigue demandando la presencia del defensor oficial. ¿Cómo se hace en este caso? ¿De manera presencial? ¿Se lo acompaña de manera virtual? Bueno, no, en principio nosotros respetamos el aislamiento social preventivo obligatorio, con lo cual lo que establecimos fue en distintas etapas, mientras está durando esta cuarentena, distintas modalidades de trabajo. Ustedes saben que yo por el momento soy el único defensor, claro, penal de mayores en la ciudad, con lo cual en este sentido no tengo muchas alternativas, claro, en cuanto al tema de la atención de las causas penales que llegan a la defensoría pública. Sí tengo dos equipos de trabajo que son gente que respeto mucho, tanto en la defensoría número 3, de la cual soy titular, como la defensoría 2, la cual me encuentro subrogando. Así que bueno, cuento con ellos en forma permanente. Yo he establecido guardias mínimas porque se ha entendido, y creo que eso es correcto, que el servicio de justicia es un servicio esencial. De hecho, nosotros hemos tenido mucho trabajo, mucha actividad, y bueno, lo vamos regulando de esa manera, con un trabajo de cada uno de los equipos en forma rotativa. Y luego, con el avance de a medida que se fueron prorrogando la cuarentena, lo que se fue estableciendo fue la posibilidad en algunos supuestos de poder trabajar vía remota, es decir, desde nuestras casas, pero conectados al sistema del sistema informático oficial del Ministerio Público, que funciona en las oficinas. Y bueno, de esa manera también nos encontramos vinculados a la actividad diaria. Normalmente yo sigo concurriendo porque bueno, las necesidades así lo indican. Lo mismo las guardias mínimas que he establecido también concurren a las oficinas. No hay atención al público. Estamos tratando de evacuar todas las inquietudes a través de las vías telefónicas, los teléfonos fijos de la Defensoría 2 y 3, y de parte, yo por sugerencia e implementación de modalidad de trabajo desde la Defensoría General Departamental, he establecido un teléfono celular para estar en contacto directo con las personas privadas de la libertad que están en las unidades penitenciarias, que nos manejamos con WhatsApp. Uh-huh. En ese sentido, digo, a ver, ¿cuál es la situación acá en nuestro distrito en cuanto al pedido y a las prisiones domiciliarias que se han extendido? Para que nos clarifiques el panorama. Sí, perdón, se me fue un poquito la comunicación. No, te decía sobre el tema de las prisiones domiciliarias aquí en nuestro distrito. Es para que nos clarifiques esta situación aquí en Tandil. Bueno, cuando hablamos de las peticiones que nosotros estamos realizando, tiene que ver obviamente con una situación de contexto. Y es un contexto mucho más amplio que el que surge de la emergencia sanitaria, que viene ya desde antes a través de la emergencia penitenciaria. Las cárceles de la provincia de Buenos Aires presentan una situación que no es adecuada. Hay superpoblación, hay hacinamiento. Estas dos circunstancias generan problemas muy serios, muy graves en todo lo que tiene que ver con la prestación de servicio alimentario, de servicios médicos, en las posibilidades de trabajar dentro de la unidad, en las posibilidades de estudiar dentro de la unidad penitenciaria, y se ha llegado a una instancia de una superpoblación que supera el 100% de los cupos establecidos. Estamos alrededor, cerca, muy cerquita de las 50.000 personas detenidas en la provincia de Buenos Aires, cuando el cupo no supera las 24, 25, 26.000 personas. Sí. Imagínate cuál es la situación. Sí. Ante esa situación ya han intervenido distintos organismos judiciales. Ya en el mes de octubre del año pasado se expidió en un documento el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, aconsejando a todos los jueces de la provincia el uso racional de la prisión preventiva y la necesidad de implementar medidas alternativas a la prisión en determinados supuestos. Lo mismo ocurrió en el mes de diciembre por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde convocó a todos los jueces de la provincia haciendo recomendaciones del mismo tenor. Y en este contexto de emergencia penitenciaria llega el coronavirus con todas las consecuencias que nosotros sabemos. Y entonces ya se dicta en el Gobierno Nacional, por el decreto de necesidad y urgencia, la emergencia sanitaria. Y a partir de allí, obviamente, en un contexto lo que tiene que ver en cárceles, esta circunstancia de superpoblación, hacinamiento, deficiencia de los servicios, se ve notoriamente agravada. Tal es así que varios también organismos jurisdiccionales como la Cámara Nacional de Casación Federal, la Cámara de Casación Nacional, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, la propia Suprema Corte de Justicia han hecho, ya sea a través de resoluciones de habeas corpus o acordadas o recomendaciones, haciéndose eco de instrumentos internacionales, han recomendado también la protección sanitaria de los grupos más vulnerables. Y esto tiene que ver, y es imposible no poder analizarlo de otra manera, con lo que implica la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria implica el aislamiento social. En los sistemas de cárceles, o también lo hemos visto en geriátricos, es imposible hablar de aislamiento social. Entonces lo que se trata de hacer es un aislamiento comunitario, generando el mayor distanciamiento social posible. Esto en las cárceles superpobladas es imposible, con lo cual todas las medidas sugeridas o resueltas tienen que ver precisamente con evitar la posibilidad de contagio, achicando lo que implica el distanciamiento social, y sobre todo en los grupos más vulnerables, que ha sido protocolizado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y ha sido tenido en cuenta también por el Tribunal de Casación de la provincia. Ahora, Diego, acá en Tandil, por ejemplo, yendo al caso particular, hemos tenido los casos de, por ejemplo, un detenido que está cumpliendo condena por abuso sexual agravado, condenado a 12 años de prisión, 11 años 9 meses, y con 4 años y medio está con prisión domiciliaria. También, bueno, el caso de un doble homicida. Digamos, no hubiese sido correcto empezar, digamos, con la morigeración de las penas con aquellos que tienen delitos más leves y no mandar a la casa a estos delincuentes que realmente son peligrosos. Lo que pasa es que nos corremos del eje. Si nosotros ponemos el acento en los grupos más vulnerables dentro de un contexto en el cual yo te describí antes, la Corte de la provincia incluso lo ha manifestado, el Ministerio de Justicia, como te dije, el Tribunal de Casación. Los grupos de riesgo son las personas mayores de 65 años de edad, o las mujeres embarazadas, o mujeres con hijos pequeños, o personas que presentan ya una patología previa, ya sea que tengan diabetes, hipertensión, personas inmunodeprimidas o personas en general que tienen problemas respiratorios severos. Normalmente los problemas que tenemos son personas detenidas con asma o personas que han tenido tuberculosis y están en proceso de recuperación y bueno, quedan afectadas. Si ese es el grupo de riesgo del total del universo de las personas que se encuentran detenidas, obviamente son aquellas personas a las cuales se tiene que atender en forma prioritaria. Luego hay que entender varias cosas. En la ciudad de Tandil, cuando interviene la defensa pública, de acuerdo a la organización que tenemos en el departamento judicial, nosotros intervenimos con personas que están en prisión preventiva, ya sea que no tengan sentencia o que tengan una sentencia no firme. Es decir, no son personas que estén compurgando condenas firmes, son personas que tienen condenas y que por alguna razón no se encuentran firmes. Luego hay que tener en cuenta que no son excarcelaciones, no son liberaciones, cambia la modalidad de la detención, y esa modalidad de detención se establece a través de los arrestos domiciliarios y se establecen distintos tipos de controles. Pero además, esas morigeraciones son provisorias, porque tienen el motivo esencial que tienen para su otorgamiento es precisamente la situación de emergencia sanitaria. Con lo cual, una vez cesada la emergencia sanitaria, esas morigeraciones deben necesariamente reevaluarse, y si da que en los supuestos que ya no sea viable mantener la prisión domiciliaria, va a volver al contexto de encierro que se encontraban antes de la resolución de la medida. ¿Vos crees que esto no va a haber problemas, digamos, que la gente, que si hay una reevaluación y tienen que volver a la cárcel, se volverán, digamos, eso no va a traer ningún tipo de conflicto? Yo creo que no va a tener ningún tipo de conflicto. En otras circunstancias se ha llevado a cabo sin ningún tipo de inconveniente, y en términos estadísticos te podría decir que los incumplimientos de las salidas transitorias, de las libertades condicionales, son ínfimas. Lo que pasa que cuando una persona, que obviamente puede ocurrir, está en esa situación, es decir, está gozando de salidas transitorias y comete un delito, el impacto periodístico y mediático que tiene es muy intenso, y al ser así se cree que esa circunstancia es lo que normalmente ocurre, cuando no es así. Digo, cuando surgió todo este tema de las personas que están cumpliendo ahora prisión pero en su domicilio, hubo quienes plantearon una opción, o sea, porque si analizamos el contexto que vos hacías referencia de la cantidad de presos que hay en la provincia y la cantidad de lugares que estarían disponibles en las cárceles, se sabe que está muy sobrepasado. ¿No hubiera sido una opción que en todos los casos que estaban en riesgo por el COVID se hubiera destinado a algún hospital de campaña o algo similar para que estuvieran todos ubicados en un lugar específico o en lugares específicos en el marco de la provincia? Mira, esa podría haber sido una alternativa, yo creo que de difícil aplicación. Tener en cuenta que la cantidad de personas que se encuentran en la situación que nosotros estamos hablando es muy pequeña, es muy chica, de acuerdo al universo total de las personas privadas de la libertad. Pero luego hay que analizar también que cada causa es analizada en su individualidad. En algunos supuestos en los cuales se ha otorgado prisión domiciliaria por COVID, es decir, con motivo de la emergencia sanitaria, son, además de personas que tienen patologías previas, personas que se encuentran próximas a obtener la libertad. Uh-huh. En el caso, que uno de los casos que ustedes hacían referencia, es a una de las personas que estuvo condenada en su momento por los delitos de homicidio, está uh-huh. prácticamente compurgando ya su pena en los próximos 6 meses, con lo cual es acreedora de otros derechos que establece la Ley Nacional de Ejecución de la Pena, que es la libertad asistida. Entonces, cada caso, lo que quiero decir es que cada caso debe analizarse en su individualidad, porque no hay otra manera de hacerlo. Cada caso presenta su particularidad, no solo con relación a la persona, sino también con relación al tipo de delito que ha sido por el cual ha sido detenido, el tiempo que ya lleva en prisión, el comportamiento carcelario. Es decir, hay una serie de variables que muchas a veces no son visibles en un análisis general que se hace de la situación. Digo, ¿quién es, de qué manera se implementa la ley 27.372, la ley de derechos y garantías de víctimas de delitos? Lo consulto por el caso particular de este condenado por abuso sexual agravado que está con prisión domiciliaria, y que la víctima en este caso decía, bueno, no nos avisaron, nadie nos avisó que esta persona estaba en su casa con prisión domiciliaria. ¿De qué manera se debe implementar eso? La ley 27.372 es una ley nacional modificatoria de la Ley Nacional de Ejecución de la Pena, no es de aplicación automática a mi criterio, de acuerdo a mi criterio interpretativo, en la provincia de Buenos Aires, porque debería haber una ley modificatoria también o complementaria de la Ley Provincial de Ejecución de la Pena, la 12.256. Sin perjuicio de ello, se establece y se ha establecido, y es común que así sea, como buenas prácticas de actuación, la notificación a la víctima de todos los actos procesales importantes, incluso incorporados más tarde en la etapa de ejecución de la pena. Tengo entendido que en este caso sí fueron notificados, aunque quizás con posterioridad. De todas maneras, lo importante es no perder el vínculo con las víctimas, y de alguna manera que se sientan contenidas y salvaguardadas en todo aquello que pueda llegar a implicar inquietudes. En un proceso penal hay distintos intereses, están los intereses de las víctimas y los intereses de los imputados. Ambos intereses tienen normas específicas que los guían, que los reglamentan, y las decisiones jurisdiccionales que se adoptan no siempre contentan a las dos partes por igual. Lo que sí, bueno, es importante tener en cuenta en que todas aquellas personas que crean que pueden verse de alguna manera perjudicados por una medida de esta naturaleza, hay organismos como el Centro de Atención a la Víctima, donde pueden dirigirse, canalizarse sus reclamos y eventualmente analizarse qué es aquello que están sintiendo y requiriendo. Vos decías lo del fuerte impacto mediático, ¿no? que ha tenido todo esto, principalmente a partir de denuncias o de publicaciones de medios nacionales. De hecho, bueno, hay manifestaciones populares, si se quiere, cacerolazos o ruidazos. ¿Entendés la indignación de la gente? ¿La compartís? ¿Estás en contra de esto? En términos generales, yo siempre soy respetuoso de las opiniones de los demás. No puedo dejar de advertir que hay un grupo de canallas, sobre todo dirigentes políticos, que hacen un abuso de su situación para obtener réditos políticos de esta circunstancia. Este tema es sumamente grave, es muy serio. Se ha hablado de liberaciones masivas, lo cual es mentira, pero cuando esas falsas noticias se instalan, es muy difícil luego de removerlas. A mí me da sinceramente mucha bronca que dirigentes políticos, con absoluta liviandad y absoluta ignorancia con relación al funcionamiento del sistema penal, salgan a opinar, porque son formadores de opinión también. El tema es muy complejo, ha sido utilizado y va a seguir siendo utilizado políticamente. Las personas que han obtenido morigeraciones son muy pocas con relación al universo total de detenidos en la provincia de Buenos Aires. Se podría decir que no debe llegar al 2% del total, y no es una situación uniforme cada uno de ellos. Es como yo te decía al principio, cada causa tiene su particularidad y debe ser analizada necesariamente de esa manera, si no es imposible de entenderlo. Teniendo en cuenta lo que hace referencia y dejando de lado lo político, pero sí puntualizando, o sea, si bien estás contextualizando una situación general y que creo que es la forma de encarar este tema, pero no puedo no preguntarte sobre algo que ha pasado en Tandil, pero fundamentalmente por delitos de similar tipo, ¿no? Esta persona que decía Guillermo que fue se le permitió la domiciliaria con una condena de abuso sexual, y por otra parte, o una persona que está sospechada de abuso sexual detenida y que no se le ha permitido la domiciliaria, un caso ocurrido aquí en Tandil. Seguramente recordarás el caso de Juan Rosso. Sí. Bueno, evidentemente la familia de Rosso dice, ¿cómo es posible que salga libre o lo manden a la domiciliaria a esta persona condenada por abuso sexual, y en nuestro caso, nuestro hijo, que todavía no fue condenado, sí, que todavía es sospechado, no le permiten la domiciliaria? Pero bueno, nuevamente volvemos a lo que ya dijimos. Cada causa tiene su particularidad. Yo tengo opinión formada con relación a lo de Juan Rosso, porque me ha tocado intervenir, si bien muy someramente, porque yo estaba, mi colega, en ese momento subrogando la Defensoría 2, y luego yo intervine muy momentáneamente interponiendo un recurso de casación, y luego ya asumió la defensa particular. Esa es una causa muy particular que, a mi criterio, hay insuficiencia probatoria, hay muchas contradicciones que ameritaban que Juan Rosso esperara en libertad la resolución final del proceso. Obviamente esto, bueno, ha tenido su tramitación judicial, uno respeta las decisiones de los jueces, y seguramente se esperará las resoluciones de los órganos superiores para ver qué es lo que acontece. Ahora, no se puede comparar un caso con otro, sencillamente porque no son comparables. Nuevamente, esto de analizar las causas caso por caso tiene que ver con las variables particulares que yo te decía anteriormente. Esta persona que obtuvo la morigeración, yo no recuerdo detalles ahora, pero que obtuvo la morigeración de la prisión preventiva, la obtiene por ser grupo de riesgo de acuerdo a la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19. Es decir, hay un motivo específico. Con alguna enfermedad preexistente debe ser, porque tiene 48 años. Sí. No es por la edad. Ajá, porque claro. Vos fijate que la edad es uno de los elementos. Pero, no quiere decir que tengan que darse todos los elementos juntos. Esta persona, yo no recuerdo si es diabético o es asmático, pero entraba dentro del grupo de riesgo de acuerdo a la emergencia sanitaria. Pero nuevamente, yo insisto con esto, son no son solturas, no son excarcelaciones, son morigeraciones, es el cumplimiento de un estado de detención con una modalidad distinta, es una medida provisoria y esa medida provisoria va a ser reevaluada al momento en que cese el estado de emergencia sanitaria. ¿Qué opinión tenés, seguramente la tenés, de la intervención de la política en el plano judicial? Por ejemplo, a ver, si bien es esto de que toma cariz nacional o toma noticia, fuerza nacional a través de las masivas excarcelaciones, es lo que vos las hacías referencia, claramente una fake news. Después hubo intervención del presidente de la Cámara de Diputados, por ejemplo, de Sergio Massa, quien apuntó directamente contra algunos jueces, ¿no? Y los ha denunciado y hasta amenazó con el juicio político. Ahora se me viene a la mente, creo que es hay un juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que iba a ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura por liberar a un condenado de abusar de una menor. ¿Y cómo ves esa intervención, en este caso, en la figura del presidente de la Cámara de Diputados? Bueno, con el mismo calificativo que te dije antes. No, yo no distingo si a qué fuerzas políticas pertenecen cuando hablan con absoluto desconocimiento del tema. En términos generales, cualquier presión política que se ejerza sobre el Poder Judicial son presiones indebidas, son presiones indeseables, son circunstancias que no deberían ocurrir. El poder político tiene canales adecuados para poder vehiculizar cualquier circunstancia que estimen oportuna. Si se estima eventualmente que algún juez no ha aplicado la ley en forma legal, digamos, conforme las leyes que rigen en la resolución de cada uno de los casos, bueno, tendrán que hacer lo que corresponda. Ahora, realizar declaraciones públicas altisonantes en un contexto de complejidad donde es muy difícil explicar toda esta situación porque conlleva una serie de circunstancias previas, concomitantes, con consecuencias que son, si bien de efectos generales, tienen que ser analizadas cada una de las situaciones particulares en su individualidad, me parece que es una irresponsabilidad absoluta. Lo mismo cuando salen a hacer evaluaciones de lo que significa o lo que ha significado la resolución del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido desinterpretada en forma maliciosa a los fines de generar alarma social. Pero bueno, son gajes del oficio, no es esta la doctor el juez Violini, ¿no? ¿A eso te referís? Sí. Exactamente. Con respecto a las tobilleras, Diego, porque evidentemente hay pocas en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Sí. ¿Esto no complica los controles que tiene que hacer, obviamente, o la justicia por un lado o la policía por el otro? Bueno, la pulsera es un medio de control. Hay escasez de pulseras, no hay escasez de pulseras porque haya habido una emergencia sanitaria, ya había escasez de pulseras antes. Como todo medio de control, si no se puede aplicar uno, se implementará otro. Pero hacer recaer todas las complicaciones de vigilancia y seguridad en función de lo que está ocurriendo con la emergencia sanitaria es un disparate. Nosotros tenemos problemas bastante serios en materia de seguridad con lo que implica todos los sistemas de encierro. Yo ya lo he dicho en más de una ocasión, cuando año tras año, desde hace más de 12 años, venimos bregando por la posibilidad de contar con una alcaldía en la ciudad de Tandil, o en la localidad de Barca, en el mismo espacio físico de la unidad 37. De manera tal que no haya ya nunca más calabozos en cada una de las comisarías, porque eso es lo que distrae realmente la atención del personal de seguridad y de vigilancia. Pero en estos casos, imagínate que son muy pocos casos en los cuales acá en la ciudad de Tandil, ¿no? y en otros lugares sucede lo mismo, donde no hay una afectación seria del servicio de seguridad por esta circunstancia. Diego, muchas gracias por esta charla, gracias por estos minutos y clarificadores como siempre. Bueno, un abrazo grande. Muy bien, un abrazo.